El aire de las montañas, cristalino como el vino, y el aroma de los pinos es llevado por el viento del atardecer junto al sonido de las campanas. Y al descansar el árbol y la piedra, presa de su sueño, la ciudad que solitaria descansa en su corazón posee una muralla. Jerusalén de oro, de bronce y de luz, para todas tus canciones, yo soy el arpa. Jerusalén de oro, de bronce y de luz, para todas tus canciones, yo soy el arpa. Hemos regresado a los pozos de aguas, al mercado y a la plaza. El shofar vuelve a sonar en el monte del templo, en la ciudad antigua y en las cuevas de la montaña. Miles de soles resplandecen. Descenderemos de nuevo hasta el Mar Muerto, por el camino de Jericó. Jerusalén de oro, de bronce y de luz, para todas tus canciones, yo soy el arpa. Jerusalén de oro, de bronce y de luz, para todas tus canciones, yo soy el arpa. Jerusalén. Pero al venir hoy a cantarte y adornarte con coronas, yo soy el menor de tus hijos y el último de los poetas, porque tu nombre abraza los labios, al igual que el beso de un serafín. Si te olvidare, oh Jerusalén, hecha de oro. Jerusalén de oro, de bronce y de luz, para todas tus canciones, yo soy el arpa. Jerusalén de oro, de bronce y de luz, para todas tus canciones,